Bueno, aquí estamos de nuevo en Sembradores de Vientos. Hoy es el programa número 14, no lo dije, ahora lo dije. Y estamos tratando de lograr una comunicación con un compañero del Hospital de Moreno. Y ahora, ¿cómo? El compañero se llama Quique Lombardía, es delegado general del Hospital de Moreno y la idea era que nos cuente cómo evolucionó el conflicto en contra de la privatización del lavadero. ¿Estás ahí, Quique? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah, bueno, bájame la música porque no lo escucho. ¿Cómo andás, Quique? Bien, aquí estamos, todo bien. Bueno, acá con Susana estábamos hablando justamente de la experiencia que están viviendo en el Hospital de Moreno. ¿Por qué no nos contás con tus palabras qué es lo que está pasando? Bueno, mirá, nosotros después de la fiesta, digamos, regresamos al trabajo el 2 de enero con la noticia de que querían privatizar el lavadero, ¿no? Nosotros veníamos, digamos, de una situación de lucha desde, digamos, de septiembre, de principio de septiembre, por falta de insumos, falta de personal, una lucha muy intensa que nos llevó a tener negociaciones con el Ministerio cada 15 días y a partir de eso se fueron resolviendo algunas cuestiones. Precisamente el día 2 tenía que hacerse presente la gente del Ministerio para ajustar algunos de los puntos del acta que se había firmado, y bueno, ese día no se hicieron presentes y nos encontramos con la noticia esta de que se iba a privatizar el lavadero, con gran preocupación de todos los trabajadores y de justamente del área de lavandería y costura, ¿no?, que son las dos áreas que trabajan. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo que plantearon para hacer, plantear la privatización del lavadero? El argumento es más que nada la infraestructura, condiciones de higiene y bioseguridad. Ese fue el argumento que se dio, pero para nosotros en realidad se trata de un negocio, porque el hecho, digamos, de mandar a hacer esa tarea fuera implicaba un costo altísimo. Por ejemplo, un día de lavado para el hospital son 6.000 pesos, ¿no? Una cifra bastante onerosa si uno tiene en cuenta que eso tiene que estar funcionando 30 días. Y por otra parte, hasta ahora las tercerizaciones no han garantizado un mejor servicio en ningún aspecto. De hecho, nosotros hoy estamos con paro del sector de limpieza, un sector que está tercerizado porque no cobra. En su momento, cuando nosotros éramos un hospital municipal y nos provincializaron, también se tercerizó la parte de mantenimiento y es muy ineficiente, la parte de cocina también, así que todo lo que se tercerizó, privatizó, no garantiza en absoluto un mejor servicio. Así que estábamos dispuestos a no permitir que de nuevo intentaran privatizar servicios, ¿no? ¿Y cómo lograron revertir la situación? Bueno, nosotros inmediatamente nos pusimos en alerta. Ese mismo día emitimos un comunicado de prensa, rechazando la privatización, porque realmente no había motivos serios que la justificaran, más allá de esto que decimos que se trata de un gran negocio. Lo difundimos, hicimos asamblea al día siguiente, el día 3, y ahí se diseñó un plan de lucha en forma inmediata. Nosotros teníamos previsto una medida que hemos practicado en otras ocasiones, que no es muy común, que es el bloqueo, que es evitar ingresos en algunos sectores del hospital. El hospital tiene una manzana y nosotros practicamos a veces esa medida de fuerza para evitar el ingreso. En algunos momentos fue con paro de hospital con bloqueo, en este caso era para impedir que la empresa privada se hiciera cargo del lavadero. Así que eso estaba previsto, nosotros íbamos a comenzar con esa medida el día domingo, porque se suponía que el lunes podía ser presente esta empresa. Y bueno, y el lunes teníamos previsto hacer asamblea para definir un plan de lucha hasta lograr de que, bueno, de que, y evitar de alguna manera que esto se consiguiera. Una asamblea con mucha participación, y bueno, se habían formado grupos para hacer alternarnos en los puestos que íbamos a estar. Los bloqueos implican así estar bastante organizados, ¿no? Para que eso sea eficiente, digamos. Mientras tanto, bueno, mandamos la resolución de la asamblea el viernes a primera hora. Y bueno, y el mismo viernes hubo comunicación con el ministerio, que ya había recibido vía fax el comunicado de prensa y después la resolución de la asamblea con los distintos puntos que se habían tratado, y el mismo viernes tuvimos respuesta de que el ministerio se iba a hacer cargo de financiar la reestructuración y lo que requiera ese servicio, y que no se iba a privatizar. Hay experiencia a dos puntas, ¿no? En el hospital de Moreno, en el sentido de que los trabajadores tienen experiencias muy, muy buenas de lucha. Y el ministerio también sabe que se encuentra con esa firmeza, ¿no? Claro, sí, el ministerio tiene bastante claro, y también la dirección del hospital, que cuando anunciamos una medida es porque estamos dispuestos a pelearla, y eso lo dejamos muy claro. Nosotros tuvimos en ese interín audiencias con la dirección. En principio, cuando leyó el comunicado, dijo que era algo ideológico. Nosotros dijimos que sí, que era algo ideológico. Nosotros estábamos en contra de las privatizaciones. Creíamos que también este gobierno estaba en un proceso de restatizar más que de privatizar. Por lo tanto, veíamos también que había una contradicción desde ese lugar, ¿no? Que no era compatible con los planteos que se venían haciendo. Y que también había dificultades con que se están reduciendo gastos por todos lados, y no veíamos la justificación de que acá se hicieran mayores gastos. Y que por lo tanto, bueno, que le íbamos a luchar como la luchamos siempre en todas las instancias. En realidad nosotros también nos habíamos dado una lucha muy fuerte en el momento de pase de municipio a provincia, cuando empezaron los servicios a terciarizarse, y bueno, fue una experiencia de luchas muy largas, con una etapa que era muy difícil ganarlas, ¿no? Si ahí nosotros en ese momento, más allá de la voluntad y el esfuerzo, esas luchas no se pudieron ganar. El caso de las empresas de limpieza que se impusieron frente al sistema de mucamas. Pero bueno, toda esa experiencia es muy vital para los propios trabajadores, que saben qué hacer y lo se pone en práctica. Nosotros tenemos así esas experiencias de lucha, que más allá de ganar o perder, hay cierta coherencia y cierta idea de sostener un ideal de salud pública gratuita, y ver cómo eso también contribuye para que el servicio sea mejor también para la comunidad, ¿no? Si nosotros logramos en estas luchas previas que los servicios que no estaban funcionando pudieran funcionar, y eso es un beneficio para la comunidad, ¿no? Evidentemente, de luchas son importantes. Evidentemente, acá queda a la vista esa experiencia que ustedes han sabido amasar, porque no solamente es tener la experiencia o hacer la experiencia, sino aprender de ella. Y si han logrado hoy revertir esta situación o evitar la situación de privatización, evidentemente que tiene que ver con esa lucha anterior que han hecho, a lo mejor sin tanto éxito, por la situación o por la falta de experiencia de aquel momento. ¿Qué posibilidades hay de revertir, entonces, haciendo una apuesta mayor, de revertir las privatizaciones que sí ya están hechas? ¿Hay alguna alguna ventanita abierta para eso? Y eso no es, yo creo que es este año va a ser un año, yo creo que de mayores luchas, de mayores conflictos. Nosotros comenzamos el año con un conflicto que bastante fuerte y veníamos de una pelea muy muy intensa, con muchos días consecutivos de paro y con bloqueo de hospital. Y bueno, y veníamos discutiendo cada 15 días con la gente del ministerio que se estaba viniendo al hospital. Yo creo que sí, que vamos en esa dirección. Se planteó un proyecto también para el caso de esterilización, porque eso también está tercerizado y hay algunos puntos de acuerdo con reincorporar una parte de trabajo que antes se hacía en esterilización y que se reincorpore nuevamente para ese área. Pero bueno, nosotros no la vemos fácil este año, vemos que más bien hay el hecho de que la salud se haya votado el mismo presupuesto que el año pasado ya nos mete en un gran problema. Habría que ver si cómo se va a revertir eso fundamentalmente, porque creo que vamos a volver a tener problemas de insumo, vamos a seguir teniendo problemas de déficit en la atención, porque obviamente la demanda siempre es mayor por una cuestión de que la población aumenta y también puede ser mayor si las condiciones de vida no mejoran. Entonces, en el caso de Moreno se da la particularidad que es el único hospital, que es una población muy grande, que tiene un porcentaje de población que tiene carencias, más de un 20% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, hablamos de una población de 600.000 habitantes. Teniendo en cuenta este dato de que justamente es un hospital provincial y que esta situación que vos hablás de la privatización de sectores no es justamente privativa de Moreno, esto se da en todos los hospitales de la provincia. Será el de alimentación, el de limpieza, etcétera. ¿Qué nivel de coordinación, porque en definitiva son medidas también a nivel provincia que se tienen que resolver, qué nivel de coordinación tienen ustedes con el resto de los hospitales de la provincia? Y ahí está, la verdad que está medio pendiente ese trabajo, no hay un, la verdad que hay problemas que se tocan, son muchos problemas en común, y creo que quizás este año tenga que marcar un poco esa idea de poder unificar con otros hospitales. Por ahora son casi todas luchas aisladas, y creo que eso es una materia pendiente, digamos, ¿no? La verdad que creo que va a tener que ser el esfuerzo de este año. Este año vamos a estar cruzados un poco por esa cuestión de estar con mayores presiones, porque vamos a tener menos recursos y eso nos va a llevar a una pelea en los distintos sectores. Y bueno, hay una pelea, digamos, que tiene que ver con que más allá de la privatización concreta de distintos ámbitos, lo que hay es una privatización encubierta, porque al no dar respuesta a los hospitales públicos, la gente no tiene ninguna otra alternativa que atenderse por otros medios. Y entonces los que tienen pocos recursos tienen menos accesos a esos medios, los que tienen recursos se van a una prepaga o su obra social. Pero la verdad es que los hospitales están dando respuestas muy pobres y eso genera consecuencias que después se traduce en luchas entre la comunidad y los propios trabajadores, porque al no dar respuesta se dan situaciones de violencia, que es algo que han puesto en el tapete, pero esa situación de violencia tiene que ver con la desatención también que hay. Así que hay muchas luchas cruzadas, a veces esas luchas nos desgastan bastante, nos llevan a una lucha cotidiana muy intensa y no poder coordinar con otros hospitales que están pasando las mismas circunstancias, ¿no? Bueno, Quique, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Desde ya sabemos que es complicado venir desde Moreno hasta acá, pero el hecho de que te puedas comunicar telefónicamente a nosotros nos nos sirvió por lo menos para conocer un poco más. Teníamos noticias y hay esto por internet está circulando, pero es bueno escuchar de la voz de los propios trabajadores cuál es la situación. Y desde ya te decimos de que este micrófono está abierto, o sea, por teléfono personalmente. Y si querés decir algo más. Sí. Bueno, no, sí, agradecerte y no reiterarte que nosotros estamos igual en un estado medio de alerta y movilización. Eso se definió la asamblea, tenemos previsto dar una asamblea para el 18 de enero y también tenemos previsto para la segunda semana de febrero. Y bueno, hoy tuvimos paro de profesionales, ahí están en paro el personal de limpieza y bueno, vamos a estar insisto en esta cuestión, un año bastante conflictivo y esperemos que más allá de la resolución de los problemas particulares, logremos que la salud esté a disposición de la población, digamos, ¿no? Que es lo más lo que más aspiramos, ¿no? Así que bueno, y agradecerte un poco la posibilidad de que se conozcan algunas cuestiones, ¿no? Que pasan en otros lados. Bueno, esperamos que nos tengas al tanto también de la evolución esta del conflicto de la limpieza, que también se origina generalmente en las empresas de estas fantasmas que suelen contratar los ministerios, que se pueden borrar, o sea, que no respetan derechos de los trabajadores, que se borran dejando deudas y donde los ajustes, o sea, cuando el ministerio ajusta, mantiene el negocio y los que pagan el pato son los laburantes, ¿no? Con esto, así que... Sí, es un negocio muy perverso, tramposo, corrupto, todos los adjetivos que se puedan poner realmente caben. Y hay 5 hospitales hoy por hoy que dependen de la misma empresa que acá, así que creo que el de Lanús, hay 3 o 4 más que no sabría bien cuáles son, pero que dependen de esta empresa, que está en la misma situación y no sabemos cómo termina todavía. Hoy es el primer día de paro y bueno, veremos cómo evoluciona. Para nosotros ya entrar en un segundo o tercer día implica prácticamente que el hospital en general se ponga ya en una situación de paro porque no puede atender con la basura adentro, ¿no? Seguimos atentos a eso y nos comunicamos entonces. Bueno, Macarón. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Quique. Suerte. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Quique, el apellido. Lombardía. Lombardía. Que nos ilustró bastante sobre la situación del hospital de Moreno. Pero cualquiera que vaya a los hospitales de acá, sea el Hospital Perón, el Hospital Levita, el Perón de Avellaneda, el Levita de Lanús, vaya al Hospital Menéndez, que vaya al Hospital de Esteban Echeverría, a los hospitales de Lomas, donde también esta cuestión de las empresas que no pagan es recurrente, sí. Y tenemos, o sea, hay como 0 compromiso del ministerio, sí. Esto es algo que todavía estamos reclamando, por ejemplo, en el Esteves, que una empresa anterior a la actual le pague todavía una deuda a los trabajadores, y el ministerio no se compromete en absoluto, a pesar de que había dicho que sí, tendría la posibilidad de retener el pago a la empresa, de retener de lo que tiene que pagarle a la empresa, que sigue trabajando de repente en otros hospitales, es la parte que le debe a los trabajadores. Sin embargo, esto el ministerio no lo hace por sí y tampoco lo hace a pesar de que se compromete de eso con los laburantes. Antes, como sucedió en Moreno hace unos meses, quisieron meter otra empresa, una cooperativa, que fuera a reemplazar el trabajo, que fuera a romper el paro de los trabajadores que estaban en conflicto por falta de pago, lo cual fue impedido además por las medidas de los de planta. Y además, también lo que se sufre es las condiciones. Uno va al hospital y se ve en qué condiciones se desenvuelve. Vamos a ir a un corte y seguimos ya la última media hora de Sembradores de Vientos hasta las 8 de la noche. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta.